Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿En serio sos tan tímida? Me intimida que seas tan tímida en un programa intimista. No, soy, no, para un programa intimista no soy tímida. Soy tímida para una cosa así muy multitudinaria. No me gusta estar con mucha gente. Pero me gusta el mano a mano, me gusta el cafecito, sí, te gusta. Sí, y estar con poca gente y para poder escucharnos y realmente conversar, ¿no? Que es un arte, la conversación, tan agradable. ¿Estudiar psicología fue para superar la timidez o nada que ver? No, ya había... Se me ocurrió, si le gusta más escuchar que brindar, ponele. No creo que sea el verbo, pero se me ocurrió, no sé por qué la pregunta. No, nada que ver. Ya tenía como herramientas para esto de la timidez, porque ya había empezado a trabajar a los 19 años, ya había empezado a cantar y a trabajar. Entonces, ya tenía que salir al escenario a cantar y estar con gente y hacer notas, y o sea que la timidez tenía que buscarme otra manera. Tenía que buscar una manera de... Pero en relación al trabajo, no es tanto, porque a mí cantar me ha dado siempre mucha seguridad. Me siento muy protegida cuando canto. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología, cada vez que iba a dar examen, iba... ¿Dónde estudiaste? ¿Acá en la UBA o en la Kennedy? Estudié en el año, empecé en realidad en el año 93. Sí. Y después, como grabé un disco, hice 2 años de facultad y grabé un disco... Y ya no podía cursar porque grababa 12 horas por día, no podía ir a las clases. Y retomé en el 2001 y 2003 me recibí. Iba a dar examen y para ir tranquila a dar examen, cantaba. En el trayecto del subte hasta la facultad, iba cantando una canción y llegaba así tranquila a dar examen. Siempre que he tenido que hacer alguna cosa que me generaba cierta tensión, canto. Sí. La psicología me interesaba a partir de hacer terapia. Yo hago terapia hace muchísimos años y empecé muy jovencita a hacer terapia. Y preguntaba mucho y me puse muy curiosa y dónde puedo leer. Y preguntaba y preguntaba. Entonces decía, bueno, ¿por qué no lees tal cosa? Lees tal cosa tampoco, ¿viste? El tipo me iba a estar dando clase en el medio de la sesión. Y empecé a leer y me gustaba el psicoanálisis. Entonces, un día dije, voy a hacerlo un poco más sistemático la cosa. Voy a estudiar, voy a ir a la universidad. Yo nunca había ido a la universidad. Sí. La verdad que fue buenísimo. Buenísimo porque es muy linda la carrera. La carrera de psicología es muy interesante. A mí me gusta la filosofía también, así que veíamos mucho de filosofía. Y como experiencia de ir, me ordenó. A mí me organizó. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. En un café se vieron por casualidad. Hoy cuenta quién es. Cansados en el alma de tanto andar. Silvina Garré. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie. Leí en alguna nota que, así como te gustaba Johnny Mitchell y te influenciaron algunos cantantes, también te influenciaron pintores, filósofos, escritores. Me refiero al nutriente de tus canciones o de tu actividad. Claro, lo que pasa que, viste, uno, las cosas que uno hace, ya sea la rama a la que te dediques, en este caso hacer canciones, hacer música, se hacen desde la persona que uno es. La persona que uno es una construcción muy lenta, muy pausada y un paso a paso que tiene que ver con las personas con las que charlaste, las cosas que perdiste, las que viste, las que no pudiste ver, y todo lo que leíste, el cine, los amigos, los enemigos, todo va construyendo la persona que uno es, que después es la persona que va a ser, que va a cantar, que va a escribir las canciones, que va a conversar con otros y después la que puede trabajar de psicóloga también, qué sé yo. Primero es la persona, ¿no? Después te puedes dedicar a diferentes cosas. Silvina Garré nació en Rosario el 4 de octubre de 1961. ¿Y sentís alguna influencia en particular o es así generalizante tal como lo acabas de describir? No, hay cosas que me han emocionado. Hay, por ejemplo, en la pintura a mí me gusta Van Gogh, pero me conmueve. A mí me han conmovido en la música mucha gente, por supuesto. O sea, no tengo tiempo para nombrarlos porque... No, no, sí, tenés. Tengo... Bueno, Johnny Mitchell, como decías, porque me parece una artista integral. El otro día, justamente hace poquitos días, estaba viendo un reportaje que le hicieron hace poco y que es una maravilla. Vi un pedacito y bueno, y me gustó que está bien porque había estado enferma y qué sé yo, que la vi bien de salud y hablando con sabiduría, como otras notas que le he visto. Y después música, los cantantes. A mí siempre me gustaron los buenos cantantes. Entonces he admirado a Stevie Wonder, a Freddie Mercury, a James Taylor. Bueno, muchos cantantes. Los Beatles, por supuesto. Sí, más vale. Los Beatles. Y después música nacional, ¿no? Que a los 14 años fui a mi primer recital, 13 años, en Rosario. ¿Recital qué? El recital de Sui Generis. Fue mi primer recital que me dejaron ir, porque iban otros grupos. Había estado, me acuerdo, que fue mi hermana y vino a mi casa con el programa del recital y todavía a mí no me habían dejado ir. Había un teatro que se llamaba Real, Teatro Real en Rosario, y había estado Arco Iris, que presentaba Sudamérica, la ópera, ¿no? El otro día estuvimos hablando con eso de Santa Olalla. Que era buenísimo. Mi hermana tenía el disco y todo, bueno, y escuchábamos ahí teníamos un winco y escuchábamos la música y ahí había, bueno, habían ido un montón de bandas, Pescado Rabioso, esas bandas iban a tocar ahí no llegué, pero sí pude ir a la presentación de Instituciones, de pequeñas anécdotas sobre las Instituciones de Sui Generis. Mira. Que ese fue mi primer recital. Y ahí, bueno, ya empecé a escuchar todo el rock nacional. Estabas en Van Gogh. Van Gogh me produce algo. Hay algunos poetas y algunos pintores que me producen el efecto inmediato que produce la música, que es como una emoción instantánea, que no tiene nada que ver con el raciocinio y con ninguna lógica, viste, que es inmediato. O sea, la música me pasa eso, yo escucho, qué sé yo, o alguien toca un violín, o no sé, escucho a Dios Nonino, o la música del Cinema Paradiso, y a mí se me caen las lágrimas casi inmediatamente. Sí, tenés esa manifestación física. Sí, física. Con la música de Cinema Paradiso de Morricone es inevitable, o sea, no hay manera de que yo no llore escuchando, y ya lo escucho muchas veces, y siempre lloro. ¿Llorás? Sí, es fabuloso. Y con Van Gogh me pasó... cuando vi por primera vez un cuadro así en vivo de él, que fue una conmoción, empecé a llorar en el medio del museo, y bueno, fue así inmediato. También me ha pasado con algunas poesías de Paul Éluard, por ejemplo, que también me producen lo mismo que la música. Pero es raro, eso no me pasa con casi nadie, digamos. No es que me pase todo el tiempo donde lloras, mirando cuartas, llorando en el medio del museo. Sí. Los primeros contactos de Garré con la música fueron en la infancia, a través de su mamá, quien le enseñó las primeras canciones. Tenía 11 años cuando se destacó como solista en el coro rosarino Pablo Casals. A los 17 le regalaron su primer piano y, finalizados sus estudios secundarios, comenzó a estudiar historia de la música, armonía, audioperceptiva, piano y flauta traversa. ¿Tenés registro de lo primero que te emocionó? Estabas en un coro, por ejemplo, ¿no? El coro rosarino Pablo Casals. Yo estaba en el coro Pablo Casals, sí, cantábamos Negro Espiritual. I want to be ready to walk in Jerusalem just like John. Cantábamos esas cosas. Para la tribuna está muy bueno. emocionarme, no, ahí no me acuerdo. No. No digo que ahí, digo si tenés registro de... Bueno, acabas de decirlo de Sui Generis, ¿no? Aunque quizás no sea ese el ejemplo, pero bueno, no importa. Tal vez con poesía, con la poesía, yo leía mucha poesía de adolescente, leía mucho, era muy fana de la poetisa uruguaya Idea Vilariño, y tenía un libro que se llamaba Poemas de Amor, que la tapa, me acuerdo que eran dos ojos azules, una tapa blanca, con los ojos, y después tenía el otro libro que seguía, que eran Nocturnos. Y ya de grande, estando por estas librerías de Corrientes, calle Corrientes, que por ahí encontrás esas joyas, ¿viste? Que siguen estando algunas. Claro. Algunos se corrieron más para Sarmiento, ¿viste? Aunque ahora para la calle, digo. Sí, sí. Aunque Corrientes retomó en alguna medida la movida. Después todo se corrió para Santa Fe, para Avenida, pero... Bueno, y hace algo retomó. Ya algunos años estaba ahí buscando, qué sé yo, y me encuentro un libro gordo así de Vilariño, que estaban todos los libros de poesía. Algunos que yo ni siquiera tenía. Ya compraste todo, más vale. Me compré el libro, era un libro solo. Sí, y me senté en... ¿cómo se llamaba este bar que después lo reformaron todo? Corrientes y... ¿La Paz? Sí, en La Paz, en una mesa al lado de la ventana con el se podía fumar todavía, seguro. Era una joya, una joya. ¿Cómo es que te volvés? Yo no conozco mucha gente que se haya vuelto en el 2000. Se empieza a hacer pelota todo. Digo, ¿vos te vas a Estados Unidos en él? Ah, no, yo me voy en 97. 97. Sí, pero no, yo vuelvo antes. Ah, lo tenía como 2000. No, estuve un año y algo. Estuve a fin del... Volví al fin del 98. Ah, aquel verano, te tenía como volviendo en el 2000. No. Porque dije, no le preguntar. No, 2 años antes. Se cae todo. 2 años antes. No. Estuve muy poco tiempo. Un tiempito. ¿Qué fuiste a hacer tu rollo, tu mambo? Fui a hacer una experiencia, me fui y también fue una cosa así medio repentina, no fue muy pensado, fue una cosa que lo decidí en poco tiempo y tenía una serie de recitales yo para tocar acá y demás y de repente empezaron a cancelar, se caían los trabajos, no, este ya no se hace, hay que avisarle a los músicos, es que un día me enojé. ¿Te enojaste y te fuiste? Sí, me enojé y dije, bueno, me voy a ir, Pero no te fuiste con una mano atrás y todo adelante. Tenías lugar. Tenía un lugar a donde estar y que tenía algunos conocidos viviendo allá porque había viajado. Ya había viajado a Miami y conocía gente. Y me llevé unos discos y unos libros y allá estuve. Y fue buenísimo porque compuse un montón. Después, bueno, saqué un disco con todas las canciones que había compuesto ahí. Pero volví a leer, volví a hacer una cantidad de cosas que yo hacía en la adolescencia. Por ejemplo, no sé si fue la distancia, si fue la soledad o esa especie de que estaba, vivía por ejemplo en un edificio donde había mucha gente, muchos argentinos y nos juntábamos y parecía esta cosa, yo decía a veces así como jodiendo el internado de señorita o qué sé yo, porque parecía esta cosa, viste, que yo tenía en la adolescencia, o sea que te encontrabas con las amigas y tocabas la guitarra, uno era músico de Rosario y tenía un estudio de grabación en el mismo edificio, o sea que había cosas interesantes para compartir y para hacer y igualmente cuando yo me fui, yo dije, cuando yo ya no sienta que estoy cómoda, cuando ya no, yo no tengo por qué quedarme, o sea, no es que fui porque tengo que cumplir con algo, no, cuando ya no me sentí bien me volví. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte, me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Y en la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Silvina fue desde los inicios de su carrera una de las figuras paradigmáticas del rock argentino. Fue en 1981 cuando comenzó a cantar junto a Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, con quienes formó parte de la mítica Nueva Trova Rosarina, hasta que en 1983 grabó su primer trabajo como solista. ¿Cuál es el origen, no de la trova, sino de tu inserción en la trova? Porque lo conoces, el origen... El origen casi es... Casi hasta anecdótico, te diría. Y el origen es conocerlo a Baglietto. ¿Pero cómo? Por eso te pregunto. El origen puntual. A Baglietto después de Baglietto sos novia después, en el ochenta y pico. Sí, en el al principio del 81. Ah, principio del 81. A Baglietto en realidad yo ya lo conocía porque Baglietto cada tanto tocaba, bueno, muchos de ellos tocaban en lugares en Rosario. Yo no cantaba en vivo, ni en público, ni nada. Pero que ibas a verlos. Iba al recital, y él tocaba solo con la guitarra. Me acuerdo que a mí me encantaba, me impresionaba muchísimo, era una especie de juglar así, y viste, cantaba unas canciones divinas, me acuerdo que cantaba Jeremías de Van der Molle, que es una belleza, Carta de un León a Otro cantaba. Y después, un día, nos conocemos en, ya no me acuerdo bien, porque nos veíamos, viste, en un bar, había un bar que se llamaba Saudagis, en Rosario, que iban muchos músicos. Yo iba con un grupo de amigas y me acuerdo que es el primer bar que se nombra, salvo la parte del Cairo y de donde chuparon a Pereyra y Rossi, pero esa es otra historia. Mira vos. Saudagis era un bar donde iba, me acuerdo que ese un día que fui había tocado Almendra, se había juntado Almendra, sí. Fue, no sé si fue el 81 por ahí, ¿no? Creo que sí, 81. Yo no había visto antes Almendra, no, entonces fui a ver Almendra y después del recital fue para el principio de los 80. Bueno, fuimos ahí al bar ese y estaba Juan con unos amigos y yo estaba con amigas. Bueno, y empezamos a hablar y me invita a un lugar que se llamaba el Café de la Flor, que fue el lugar donde casualmente después cantamos por primera vez con Fito Páez y Rubén Goldín y bueno, estaba el Sapo Aguilera y Baglietto y yo y no me acuerdo quién más estaba. Bueno, me invita ahí que era un bar, un tipo pub, que ibas a tocar, qué sé yo, y él tocó ahí la guitarra, qué sé yo, y después me escuchó cantar. Y me mostró Era en Abril. Todo pasó en ese momento. Todo así de todo rápido, corrido todo en ese rápido, lapso. Sí. Ah. Yo dije, esto es buenísimo. Y bueno, esto es de un compositor de acá que se llama Jorge Van der Mole. Y bueno, y después ya a poquito tiempo ya estábamos saliendo. Ahí nomás, rápidamente. Sí, sí, como corresponde. Si no estaríamos hablando de cualquier fruta. No esperamos mucho. De cualquier fruta. Y bueno, y él aparte estaba, había empezado a cantar solo porque él tenía una banda que se llamaba Irreal, que era con Juan. Con algunos músicos de San Nicolás, que estaba el Muerto Sainz, estaba el Tuerto Wirtz, en la batería, y estaba Beto Corradini, bueno, una banda muy buena, Irreal. Y Real nos tocaba más y Juan estaba solo, entonces me dice, ¿querés cantar? Cantamos, bueno, y empezamos a cantar como dúo en las peñas, y hacíamos de todo un poco, una mezcla, porque cantábamos el En Abril, pero después cantábamos un tema de El Te Quiero, el que había hecho la versión Favero del poema de Benedetti. Alberto Favero, sí, claro. Y después hacíamos el tema 20 años vivieron el uno junto al otro, que son esas palabras de Cagliacci y Bielsa. Bueno, que después algunos grabamos, ese lo grabamos, por ejemplo, en abril también. Hacíamos tema de Rock Narvaja para Victoria, que es lindísimo. Y así empezó. Y después, bueno, después lo convocaron a él. Todas cosas raras, ¿viste? Porque también fue el Café de la Flor. No, raras digo, insólitas, inesperadas, porque todo, mirá, ahora que estoy viendo el hilo conductor del Café de la Flor, qué importante, porque el Café de la Flor es cuando Juan me invita ese día que charlamos, qué sé yo, a ir a este lugar, ¿no? Calle Mendoza. Que después, hace poco tiempo, lo reabrieron. Lo reabrieron. Bueno, después, un día el hermano de Juan hace una fiesta con la escuela, iba a la secundaria, y dice, Juan, vamos a cantar unos temas para la fiesta de Marito, bueno, vamos. Y había en el Café de la Flor, el dueño era amigo de un productor de acá de Buenos Aires, que se llamaba Julio Avegliano, que estaba haciendo toda esta cuestión del recital de la revista Humor. Entonces buscaban gente que represente, no sé si era Rosario o la provincia, o Santa interior, Fe, la provincia, porque había, bueno, gente de todas las provincias. Y nos escucha en la fiesta esa, porque el tipo fue a tomarse un whisky con el amigo. Y bueno, y ahí lo convoca Juan, ¿querés venir a cantar a Buenos Aires? Qué sé yo, bueno. Y ahí arranca. Y ahí empezó todo, porque comillas, la historia acá. Ahí arranca porque Juan dice, bueno, voy a armar una banda y voy a... Muy generoso, Juan. Estuvo buenísimo, porque yo siempre reconozco eso, me parece que hay que hacerlo. Porque él dijo, bueno, voy a llamar a muchos músicos que hace muchos años que la están peleando acá y que son muy talentosos, y si yo tengo la oportunidad, que la tengamos todos. Y entonces convoca a Goldín, a Fito, al Sapo Aguilera, y estaba el Muerto, bajo. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Volvamos un cachito. Dale. Cuando se produce el comienzo del encadenamiento feliz ahí en Saudade. Sí. Y él te invita a cantar. Y hasta entonces. Sí. ¿Vos ya pensabas, sobre todo en función de que habías estudiado armonía, audio perceptiva, sí, piano, verdad? Sí. ¿Ya sabías que querías ser cantante, autora, compositora? ¿No tenías otra cosa en la cabeza? Yo sabía que a mí me gustaba, lo que más me gustaba hacer era cantar y escribir. Yo escribía mucho. No escribía canciones, empecé a escribir con amigas como a los 14 años, a esa edad, 13, 14 años. Pero escribía mucha poesía y relatos y bueno, o cosas, ideas, que yo tenía un montón de cuadernos que por suerte los conservo. Tengo esos cuadernos desde la adolescencia. Sí. y no puedo creer, para mí es como una cosa muy feliz porque me mudé muchas veces y he perdido muchas cosas en las mudanzas, pero no esos, pero no eso. Pero no esos cuadernos, sí, así que es muy importante. Y yo me gustaba estudiar, yo cantaba todo el día y yo cantaba y escribía, pero nunca me imaginaba, no tenía ese sueño de cantar en vivo, cantar en público, no. Eso no. Pará, sabías que te gustaba, pero sí, no, pero estabas, no, que seguro de que ibas a trabajar. No, que iba no. Era ¿y mi trabajo que tenías en la cabeza? ¿La psicología? No, en ese momento, no sé, porque yo había terminado la secundaria. Cuando terminé la secundaria empecé a estudiar, me puse a estudiar música así, digamos, de una manera un poco más rigurosa. Sí. Y al año siguiente me puse a estudiar profesorado de inglés. Ajá. Al año siguiente de egresar de la secundaria. Claro, estuve un año que no fui a estudiar nada. O sea, que estudiaba esto, música, la pasaba bien también, ¿viste? Claro, había terminado la escuela, ¿viste? Ya está, qué sé yo, hacía lo que me gustaba. Y ese año hice cosas que me gustaban. La verdad es que en la secundaria mucho no me gustaba. Y después digo, bueno, voy a estudiar algo, qué sé yo. Me puse a estudiar profesorado de inglés y lo conocí a Baglietto ese año y, bueno, no duré mucho, hice un año el profesorado. Claro, no tuviste tiempo de pensar si acaso ibas iba a vivir de no, aquí. Que iba a estudiar, no, jamás, porque él me dijo, vamos a Buenos Aires, bueno, vamos. Y ya vinimos y ya después trabajamos. Y ya está. Y ya tenía un trabajo. Maravilloso trabajo que sigo teniendo hasta el día de hoy. O sea que ya a esa edad tan joven ya tenía el mejor de los trabajos para mí, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy está uno de los emblemas del rock nacional, Silvina Garré. ¿Te asusta Buenos Aires de entrada? Hasta que llega en negro y blanco Buenos Aires, que tiene... que es una historia maravillosa esa que después quiero que cuentes, ¿no? Sí, me asusta. ¿Te asustaba, digo? Me asustaba... No, tenía una mezcla de sentimientos. Me fascinaba también. Ah. Estaba fascinada por la ciudad y el vértigo. Yo había tenido una idea... Cuando todavía estaba en la secundaria, yo quería venir a estudiar acá al conservatorio en La Lucila. Que no existe más. Y la otra vez, el año pasado, creo que fue, o el anteaño, me fui hasta La Lucila y buscando a ver dónde quedaba el conservatorio de música. No lo encontré, pero porque yo me vine acá, mi papá vivía allá en Buenos Aires cuando yo me vine acá. Cuando yo tenía más o menos 15 años, mi viejo se vino a vivir acá a Buenos Aires. Tu viejo era cirujano, ¿no? Mi viejo es cirujano. Es cirujano... Es cirujano plástico. Plástico. Así es. Y bueno, y mi idea era venirme a estudiar música al conservatorio cuando terminara la secundaria y demás. Y después se quedó en la nada. Igualmente vine a Buenos Aires a hacer otra cosa. Y tenía una, como te digo, estaba fascinada por lo que era Buenos Aires y me parecía hermosa como ciudad y lo que eran los teatros y los, bueno, todo esto que vemos, y las librerías y la cosa cultural de Buenos Aires. Y también me daba temor, mucho vértigo, muy grande, muchas distancias, y sentía mucha soledad. Entonces, cuando tenía un ¿Vivía día... ¿Vivía sola cuando viniste? No, cuando vine vivía con Juan. Y después, al año creo, al año y pico, así, el año me separé y me fui a vivir sola. Uh-huh. Y cuando tenía uno o dos días me tomaba un micro y me iba a Rosario. Yo he ido a Rosario, por ejemplo, a tomar un café con una amiga, a charlar. ¿Solo volver, para eso? Solo para eso, sí. Digamos que no estaba toda esta cosa de Skype y de... Bueno, que tampoco es lo mismo, ¿eh? No, más vale que no. No tiene nada que ver. ¿Y cuándo hay el clic? El clic que supongo que después termina en la... La canción, sí. Sí, que es hermosa esa anécdota, ¿no? Es divino, porque yo me voy de viaje. Sí. Y cuando estaba volviendo en un avión, no me acuerdo dónde había ido a trabajar, a cantar. Y extraño Buenos Aires, por primera vez. Y dije, qué bueno, o sea... La primera vez que no extrañas Rosario, sino Buenos Aires. Claro, la primera vez que extraño Buenos Aires y de ahí sale el tema. Y de ahí sale la canción y yo me acuerdo que fue buenísimo porque dije, uy, bueno, viste, te conquisté, me conquistaste, ya está, nos sí. aceptamos. Hoy cuenta quién es Silvina Garré. Abrí los ojos y la vi. Estaba linda como siempre, las primeras luces del día la invitaban a cambiar, como en un sueño se intentaba ser el centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes que la aman como yo, que la aman como yo, que la extrañan como yo, que no puedo irme lejos sin llorar. Facebook, decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del vientre, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo. El cantante, autora, compositora y psicóloga. Hoy cuenta quién es. Silvina Garré. En el momento del auge de la trova, vos, y me animo a preguntarte si los demás también, más allá de que alguna vez lo he hablado con Juan esto, vos eras consciente de lo que estaban significando para el movimiento de la música popular argentina. No, o nada que ver. Nada que nada, no. No, ni siquiera con los recitales. Como grupo que iba a ser tan importante para la historia musical, sí, argentina. Nada, no, que ver. Y no, eso se puede. Te digo más, eso yo lo pude ver muchísimos años después. Tuvieron que pasar muchos años y ¿qué, tipo cierta los 90 o más? Mira, me pasó el impacto más grande, lo tuve cuando me convocan para se empezaban a hacer notas, que yo son los 25 años de la trova. Sí. Entonces, lo que significó este movimiento, y veo, viste, bueno, tú ves las notas y vos te ves ahí también, y los integrantes, y la historia musical de cada integrante, los discos, la cantidad de canciones, y decís, wow, esto es un pedazo de la historia musical del país, y es importante. Recién ahí caíste. Caí en su total dimensión. O sea, me daba cuenta cuando tocábamos, sí, claro. Viste, había 5.000 personas, 7.000 personas, claro que, pero era tan, fue tan repentino, viste, fue, yo estaba un poco impresionada, no me daba cuenta mucho, porque además, fíjate que en el medio de todo eso estaba la ansiedad lógica, el temor, esta cuestión de repente de cantar en una peña, de cantar, viste, claro, de una que sepamos todos, claro, todo, viste, que toda esa gente y gira y tres shows por noche, hemos llegado a hacer tres shows por noche y ir en un auto todo y Juan manejando a la madrugada, era una locura, viste, que terminábamos a la madrugada, a veces hacíamos el último show cerca de las 6 de la mañana, suponete, 7 de la mañana, era una cosa así de locos. Y en el medio de todo eso también estaba que yo estaba medio sola, ¿viste? Era muy joven. Entonces tenía una mezcla. Es que arrancaste muy pendiente. Claro, y tenía una mezcla de cosas. O sea, era, no estaba, ay, qué importante esto que estamos haciendo, este aporte que estamos haciendo a la música. Sino que también yo tenía que combatir con mis propias cosas también, de lo joven que era y lo que estaba sucediendo, cómo cómo metabolizar todo eso, cómo tomarlo de la forma más natural posible, que por suerte fue bastante natural. Después no me vi afectada por nada de eso, porque además eso también, que eso fue muy algo que fue muy importante, que yo era consciente que yo acompañaba a Baglietto. Porque en realidad este gran suceso, por eso te digo, que lo que fue el suceso como grupo, como todos los integrantes, yo lo vi muchos años después, porque hicimos cosas individualmente. Pero en ese momento el suceso era Juan Baglietto. ¿Qué onda que eras la única mina en el grupo? No. Te tomaron como la mamá, no, vos protegías aún siendo pendeja, no. No, ni me tomaron como la mamá ni yo protegía. No, nos cuidábamos como podíamos, cada uno. Por ahí si había cierto cuidado tenía que ver que con exclusivamente en la pareja nuestra, Juan y yo, pero no con el resto. No, éramos compañeros de trabajo y cada uno se cuidaba lo mejor que podía. Pero por eso te digo que me decía, si yo sabía lo que estábamos generando, yo podía como darme cuenta de lo que generaba Juan, eso sí. Y nosotros éramos la banda de Juan. Nosotros no éramos un grupo, o sea, era un solista. Después sí, cada uno fuimos de haciendo. Eso sí, siempre fuiste consciente. Siempre fui consciente, por suerte. Fue buenísimo eso, que fui consciente de eso, porque vos fíjate que después de cantar con Juan, que era esto que te digo, tres shows por noche, tanto multitudinario los conciertos, yo cuando me voy, soy la primera que se va del grupo, que grabo un disco en el 83, empiezo a cantar en los pubs, de nuevo, para muy poquita gente. Silvina participó en diversos festivales internacionales, entre ellos el OTI en Washington y el primero de la canción en el Cairo, Egipto. ¿No te atemorizó con vos misma alargarte a solista? No, me parece un lindo desafío. Me gustaba armar una banda, elegir un grupo, elegir repertorio, elegir yo las canciones. No, me gustó. Me parece que fue en el momento justo que me propusieron eso, que ya estaba... Ya estaba mi ciclo, digamos, en el grupo de Baglietto, ya estaba cumplido. ¿Estabas aburrida, aburguesada o sin recreación? No, me parece que ya... Sí, tal vez ya no tenía el mismo entusiasmo que tenía antes. Entonces, era mejor hacer otra cosa. A mí me gusta entusiasmarme, sobre todo con la música, ¿viste? Yo puedo hacer otras cosas sin entusiasmo, pero cantar o hacer música, no. Eso, no. Imperdonable. ¿Nunca te pasó estar en un recital o cantar y demás y estar sin pilas? Claro que sí, pero eso porque a lo mejor tenés un problema personal. Por un coyuntural del momento. Claro, por supuesto. Pero no porque ¿nunca tuviste conflicto existencial con el entusiasmo de la música? No, he tenido conflicto con el negocio de la música, con lo que sea el trabajo. No con la pasión o la vocación musical, sí con el trabajo. Entonces he dejado de cantar a veces durante algún tiempo o he dejado de grabar muchos años. ¿Lo podés contar un poquito más? ¿Qué es conflicto con el negocio? No, el conflicto de que no... Porque te exigían cosas que no estaban dispuestas. De que yo no encontraba a lo mejor que cantar, con quién hacerlo, con quién hacer un proyecto. Para mí los proyectos tienen que ver con... Los equipos de trabajo son muy importantes, muy importantes. Ya sea para armar vos tu propio proyecto solista o para cuando, por ejemplo, cuando haces un trabajo a dúo con alguien o trabajás con otro artista, es muy importante. La relación, la concepción que tenemos de hacer música, hay una cuestión ética, estética que tiene que coincidir, si no, no sé, yo no, por lo menos no lo puedo hacer. Entonces en ese momento yo decidí, que fue inclusive también cuando en el 93 que empezó a haber, viste, había pocas propuestas, poco trabajo, viste. Bueno, los 80 habían sido una cosa tan impresionante, sí, de creativo, a nivel creativo y demás. Y yo dije, yo no me voy a quedar tirada en la cama resentida, ¿viste? O sea, no quiero resentirme, porque eso de decir, no ves que ya no se puede hacer, o la música que yo hago no la escucha nadie, ahora quieren escuchar esto, o qué. Entonces ahí me fui a la facultad, me puse a estudiar. Y estuvo buenísimo, porque digamos que pasé esos años haciendo algo que me entusiasmaba, que también no era el mismo entusiasmo. Nada va a ser para mí más placentero que cantar, porque cantar para mí es la fuente de placer más grande que conozco. Che, Silvina, y estando tan claro que es todo lo que te dio la música, y el canto, y la composición, la autoría, ¿te sacó algo que puedas contar? No me sacó nada. No, todo es todo para sumar. Es el gran milagro el gran milagro, el gran acontecimiento. ¿Viste que hay acontecimiento cuando es un acontecimiento feliz? Sí. Bueno, cantar para mí siempre es un acontecimiento feliz. Y me ha dado aparte la posibilidad de conocer gente y cantar con artistas y trabajar conocer con gente, artistas. ¿Viste eso? Conocer gente, el chiste, sí, bueno. Sí, sí, sí, conoce gente, sí, se obviamente. Conoce gente. También. O sea que no te sacó nada, digo, no, para reforzar el concepto. No me sacó nada, no, por favor, al contrario. Al contrario. Me ha dado casi todo lo que tengo. Mis mayores alegrías y... ¿Pasan por ahí? Sí, pasan por ahí. Y también todo lo que tengo, que tengo mi casa, de mi profesión, de vivir hace tantos años de lo que amo, es mucho eso. Es muchísimo. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Silvina Garré. Decime quién sos vos. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado volviendo por los huesos a subir. ¿Cómo compatibilizas hoy psicología y música? Bueno, no estoy atendiendo ahora, estoy estudiando y sigo haciendo cada tanto. Hiciste un máster, ¿no? Estaba haciendo hasta el año pasado. Haciendo. Sí, este año no cursé, decidí tomármelo libre, pero estuve 2 años cursando, sí, un máster en psicoanálisis, que a lo mejor lo retomo el año que viene, y sigo estudiando. Los lunes voy a un grupo, a un seminario con un maestro que se llama José Trzesanski, que es un maestro, un psicoanalista muy bueno, y la verdad que cuesta, viste, encontrar buenos maestros, en diferentes cosas, y ya es el tercer año que hago seminario con él y siempre es muy interesante. ¿A Rosario volvés? Me refiero a si volvés como rosarina que extraña algo. A Rosario últimamente no voy tanto, voy a cantar, pero... He tenido años que sí, que me iba, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no solo me gusta Rosario en verano, sino que me gusta el verano, en cualquier lugar, porque yo padezco mucho el frío. Uh-huh. Y sí, he vuelto a Rosario y por ahí me quedo un mes o más. En los veranos me ha gustado quedarme. Y ahí ya retomo cierta cotidianeidad, que es difícil cuando vas a tocar, porque voy, a veces llego el mismo día que canto y al día siguiente me vuelvo. En cambio, cuando me quedo hace un mes, ya me empiezo a acomodar y tengo amigas en Rosario, tengo familia. Entonces ya viene esta cosa linda de encontrarte el cafecito, que viste, que acá es más difícil. Allá tenés, todo surge, hay más, está la posibilidad de que sea espontáneo el encuentro, ¿no? De que sea decidido así en el momento, que eso es una cosa que yo acá en Buenos Aires, la verdad, está más desprolija afortunadamente que en Buenos Aires. Sí, que la verdad que en Buenos Aires yo eso no lo tengo, qué sé yo, es muy raro, rara vez. Pero en Rosario vos decís, te llega un mensaje, estamos en el centro, tomamos un café, qué sé yo, y vos y estás cerca y vas, ¿viste? Eso pasa allá. ¿Y estás al tanto de la movida cultural rosarina, que en algún grado ha comenzado a tener, y me parece que desde hace tiempo, digamos, raigambre propia? Yo viajé muchos años a Rosario, a hacer programas de radio allá todos los fines de semana. Aún conservo todavía la columna en el ET8, en hipótesis. Pero, y ahora hace rato que no voy, pero sí creo estar al tanto de que ya no dependen para la movida solo de que vaya algún famoso porteño o cantante de acá, de que tienen una movida como propia. ¿Estás al tanto de eso? No estoy al tanto de algunos grupos a través de mi amigo Fabián Gallardo, que él, viste, cada tanto hace programas de televisión. Sí. Y he escuchado cosas porque me ha mostrado él distintas bandas, una banda muy buena que se llama Voodoo, sí, que es buenísima, el cantante es extraordinario. Igualmente esto de que Rosario como que se autoabastece culturalmente es desde siempre, ¿eh? Porque esto que te contaba, cuando uno dice, ¿por qué salieron tantos músicos que yo? Porque había siempre recitales y por lo menos en los años 70. Sí, yo me refería a lo cuantitativo, ¿eh? Más vale que desde ya. Ah, hubo... de que llevan mucha gente y demás. No, de que tiene mucha más movida que la que tenía, sí, más vale que algo hay ahí en Rosario que siempre la distinguió. Sobre eso, en la intimidad, ¿es cierto lo de la tendencia, lo depresivo que era la trova? No. Verso mitológico, ¿no? Ay, sí, qué sé yo. Pero estás al tanto de que sí, se hablaba de eso. Sí, ¿cómo que no? Esta canción es triste. ¿Viste? La otra vez... La melancolía de Rosario. Bueno, hay una melancolía de la ciudad, ¿no? Que no tiene por qué estar mal, ¿por qué no lo reivindicamos por la melancolía? Eso también, ¿viste? Porque a ver si cortamos un poco con tanta pelotudez, también a lo mejor la melancolía. Sí, pero lo que pasa es que hay esa cuestión de que la tristeza, la melancolía, ¿viste? Hay que huirle. Hay mucho de eso. Hay una cultura, ¿viste? Ya desde hace unos cuantos años que es como que hay que estar siempre contento, alegre y siempre riéndose y divertido. También eso, el concepto de lo divertido. Hay que ver con qué se divierte, qué sé yo. Yo me divierto a lo mejor escuchando una... Sí, el Requiem de Mozart, no importa. Claro, ¿viste? Pensé en eso, en una obra clásica. Yo, para mí eso es, ¿viste? Me entretiene de alguna manera. Y otras cosas no me entretienen para nada, me aburren. Pero bueno, depende de cómo es cada uno. Yo creo también que tenía que ver con que se contaban historias, algunas más felices que otras, pero son las cosas que le pasan a los seres humanos. O sea... qué sé yo, la tristeza es un sentimiento, es parte de la humanidad que tenemos, la melancolía también. Nosotros nos divertíamos también, la pasábamos bien, íbamos a tocar a los lugares, viste, estaban siempre llenos, no sé, qué sé yo, no estábamos, viste, tomando un moscato deprimidos en un lugar donde había una mesa sola, no es así, viste, pero bueno, la otra vez decía Francisco Pesqueira, que es un actor, y decía en un espectáculo de él, que es un espectáculo donde cantan, bueno, muchas canciones, decía, las canciones tristes son las canciones malas, las canciones feas. Y a mí me encantó eso, ¿no? Porque cuando dicen, esa canción es triste. ¿Qué es una canción triste, viste? No sé, Adiós no niño es triste, no, es bella. No es triste. Triste es, viste, cuando está mal cantado, cuando la letra es una porquería. Eso es triste, viste. Me genera tristeza la falta de calidad, de dedicación. Cuando no pasa nada, cuando hay, viste, cuando es mala. Fue por los 80 que el escritor y director cinematográfico Eduardo Miñona la convocó a Silvina para cantar las canciones de Evita, Quien quiera oír que oiga, y para interpretar la voz de Eva Perón. También participó como cantante en otras producciones cinematográficas, Diapasón, Luna Caliente, Martín Fierro, El ave solitaria y La suerte en tus manos. ¿Te significó algo en particular la convocatoria para hacer la voz de Eva? Sí, pero nada que ver con lo que era el contenido de la película. Te voy a decir en qué fue primero que nada muy significativo. Que yo recién empezaba a cantar sola. Sí. Y eso implicaba esto que te digo, que tanto cantaba en un barcito y que era una decisión también muy difícil, porque yo en ese momento era, te podías quedar y lucharla de nuevo, de abajo, sí, o volverte a Rosario, que era otra opción. Que yo no la quería como opción, me quería quedar. Sí. Y en ese momento fue importantísimo para mí, porque... Te reafirmó. Claro, fue impresionante, porque aparte, primero, ser convocada para una película tan hermosa, tan... con Lito Nevia, que hacía la música, viste, con un profesionales y artistas de tal tamaño. Miñona, que era un encanto de persona... y música linda, y un gran documental, la ópera prima de Eduardo, que excelente. Así que para mí fue mucho más, o sea, esto no lo tiene por qué saber la gente ni ver, pero para mí en lo personal fue muy importante, porque yo me sentí valorada en un momento donde era un tiempo muy difícil, porque me había quedado solita y la estaba remando como podía. Entonces sí, fue muy importante para mí. ¿Es por ahí la historia de una fonoaudióloga que te ayuda mucho? Anne Enchausti. Sí, Anne Enchausti es una fonoaudióloga, entrenadora vocal, bueno, espectacular. Yo había tenido un problema, me había quedado medio muda en un concierto, y bueno, venía teniendo problemas con mi instrumento, y me mandan a un médico y me dice que tengo nódulos, que yo, que me tienen que operar. Entonces, estas cosas de la vida, mi padre conocía a una amiga de Ana. Entonces dice, no, que vaya a ver a Ana Enchausti, que es la fonoaudióloga de Mercedes Sosa, bueno, y de una cantidad de gente impresionante. Y la fui a ver, y empecé a trabajar con Ana. Y a los pocos meses fui a ver al médico. Y me dijo, los nódulos no estaban. Ninguna operación, nada. Y trabajé muchos años, muchísimos años. Hasta que cuando me fui a Miami dejé de ir. Pero fueron como 14 años que trabajé con ella. Y la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Con instrumentos, no se cantaba, ¿eh? Eran ejercicios, era toda una técnica de ella, que había estudiado muchas cosas, desde canto lírico hasta tai chi, y bueno, y eran movimientos, y bueno, a mí me dio mucha seguridad, enriqueció muchísimo mi instrumento, muchísimo. Yo ya, viste, ya no me quedaba fónica, ni cantaba por horas, y bueno, la verdad que es la mejor. Carré grabó, entre otros, con Juan Carlos Baglietto, Teresa Parodi, Los Trovadores, Lalo de los Santos, Lito Nevia, Jorge van der Mole, Marilina Ross, Nito Mestre. De todos los cantantes y de todas las figuras, o no figuras, con los que cantaste, ¿hay alguno que te emocionó, te dejó algo en particular? No sé, Mercedes, Teresa, van der Mole, no importa. Habría tres figuras las más importantes, que son Lito Nevia, Juan Baglietto, todos por diferentes motivos, ¿no? Y Lalo de los Santos. Lito Nevia, por esto que te digo, que me dio esta gran oportunidad, no solo con el cantar para la película Evita quien quiero y que oiga, sino para otras películas, y en un momento yo me quedé sin músicos y Lito se puso a mi disposición no solo su banda, sino él tocando el piano, y me decía, nosotros te acompañamos, pero vos olvídate que yo soy Lito Nevia, o sea, vos presentame como los demás, sí, claro, y vos estás adelante. Claro, pero después, si yo lo podía hacer o no importa, pero era buenísimo esto de Lito, ¿no? Y bueno, y todos los proyectos para los que me convocó, y una persona de la cual yo aprendí mucho, o sea, muy Lito, muy inteligente, muy sensible. Juan, bueno, ya se sabe, ¿no? Porque empecé ahí con él. ¿Alguna vez dijiste de Juan que es el gran intérprete argentino? Es el gran intérprete argentino. Viste, mira, Juan tiene una cosa, vos podés poner en un escenario luces, escenografía, cosas, qué sé yo, poné todo lo que quieras, y de golpe poné nada más que una lucecita que lo ilumine a Baglietto, y solo vas a mirar a Baglietto. Baglietto empieza a cantar y no queda nada. Yo digo, el resto es bruma, humo, pongas lo que pongas. Y bueno, y eso me parece que es grandioso. Y Lalo, por supuesto, gran amigo mío, charlas impresionantes, por horas charlado sobre el arte, sobre la música, sobre la cultura, sobre el ser singular, ser diferente, no hacer a veces la música o las cosas como se supone que uno debería hacerlas, e igualmente seguir amando lo que uno hace. Y además, yo le mostraba mis primeras canciones, yo a Lalo le mostré Palmas Azules y otras mis primeras canciones, y me dijo, grabala, está buena, que es como un voto de confianza. Eso me pasó con ella también, cuando yo empecé a componer. Dije, a ver, que esto está bien, ¿viste? Yo no sé, qué sé yo, no sabía, uno no sabe. Entre los trabajos discográficos de Silvina Garré se cuentan Creerás en Milagros, Reinas de Pueblo Grande, Otro Cuerpo Más, Baglietto Garré en vivo en el Ópera, Silvina Garré, Nuestro Lenguaje Sagrado, El Deseo, Canciones sin Tiempo, Más que Loca y Trovas Rosarinas. Su producción musical mereció varios discos de oro. Supongo que debe ser la penúltima. Imagínate la parábola que se describe, ¿no? O el recorrido de la pendeja a la que no la dejaron ir a ver el recital de Sui Generis cuando estaba en Rosario. No, Sui Generis sí. Sui Generis sí. Bueno, no importa, pero la pendeja que Y ahora con Nito Mestre. Ah, ¿no es un poquito fuerte para usar un lugar común? Sí, es fuertísimo. O sea, pero vos sabés que yo trato de verlo como que es ahora, como que es Nito Mestre, y yo, si bien agarra que canto y trata, por supuesto, te podés abstraer de la imagen. No completamente, pero trato de abstraerme lo más posible, porque si no es como imposible. O sea, si yo quedo capturada, claro, porque viste cómo es el psiquismo, capturada en aquella niña, de repente soy aquella, viste que es atemporal, el inconsciente, de repente soy aquella niña, va a ser imposible cantar. Entonces por suerte no ha pasado, puedo cantar y aparte haciendo muchas canciones de aquellas que escuché en ese recital. La psicología, bueno, esta sí es la penúltima, la psicología, ¿en algún momento sentís que, en algún recital o estructuralmente, sentís que te sirvió para manejarte en el escenario con la gente? ¿O no, nada que ver? No. ¿Con nada? No, nada que ver. No, la psicología me sirve, sobre todo, la psicología, bueno, me sirvió estudiarla porque porque fue interesante, pero sobre todo el análisis me ha fortalecido a mí como ser humano. Entonces, sí, mi propio análisis. El análisis, más que la psicología en general, o el estudio, no el estudio de la psicología, sino el análisis. Me ha permitido a mí, sí, crear una cantidad de herramientas que no solo para estar en el escenario, para estar en la vida. Está bien, pero desde el punto de vista formal del manejo de un espectáculo, de cuando cantás, de cuando... No. No, eso es el oficio, eso es el trabajo. Hay que cantar mucho y hay que estar en... ¿Sos una laburanta del canto? Sí, yo hice muchos, muchos lugares. Canté en muchos escenarios, mucho pub, mucho estadio, peña, todos los lugares al aire libre, con buen sonido, mal sonido, con retorno, sin retorno, en las mejores condiciones y en las peores. Y ahí es donde se aprende a hacer el oficio de cantante. Decime quién sos vos, Silvina. ¿Qué soy yo? Es la última pregunta del programa. Ah, común a todas. No me hagas el tango porque ya lo hicieron. Decime dónde vas y todo eso. ¿Qué tango? Decime quién sos vos, decime dónde vas, arregle muñequita. Que yo soy una mujer cantante, nacida en Rosario, que disfruta mucho de su vida. Yo disfruto mi vida. Y eso soy, una mujer que canta, compone y hace arte. Y creo fundamentalmente que el arte es lo que me ha hecho la vida mejor, más bella, más buena. Creo en el poder transformador del arte, creo que para eso está, para transformar. Silvina Garre. Quisiera parir hoy una canción que refleje lo que otras no pudieron, que me siento feliz y sin pudor para hablar de mi amor y de tu amor, ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Ya que vive con vos, es que vive con vos, vive con vos, vive con vos, vive con vos, vive con vos, vive con vos. Concepto sonoro,